Se realizó audiencia de lectura de sentencia ante el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno respecto de una causa por los delitos de abuso sexual y violación en carácter de reiterado respecto de una persona menor de 14 años. Los hechos se remontan entre los años 2011 y 2013, cuando la víctima tenía entre 6 o 7 años. Fue objeto de agresiones sexuales por parte de su padrastro en el domicilio que compartían en la ciudad de Osorno, de manera reiterada. La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público en coordinación con la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Osorno. La sentencia fue dictada y se le impuso al imputado la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, pena efectiva.